para todas las ingenuas. Música original de banda Wani Wani dice. Bien cerecita. Ajá. Creo que ya le quitaron lo ingenua, pues se la pasa bailando y se le mueve loquita. Si le pides un baile, luego luego abre cancha. Si le parlas de amores, luego luego se gancha. Ay, que no bailas con la ingenua, que no me digan que la baile la niña, ya está muy bailada. Se ve que la han movido mucho de ingenua, ya no tiene nada. Ay, ay, ay, que no bailas con la ingenua, que no me digan que la baile. No quiero armar ningún revuelo, la niña ya está muy bailada, ingenua no tiene ni un pelo. ¡Eso! ¿Bailar contigo? ¡No seas ingenua! ¡Ay, pero por qué no! ¡No! ¿Te acuerdas? Ya tiene muchas ingenuas que siempre andaba sin novio y era bien cerecida. Bailando y se le ve loquita. Si le pides un baile, luego luego abre cancha. Si le parlas de amores, luego luego se gancha. Ay, ay, ay, que uno baila con la ingenua, que no me digan que la bendita niña ya está muy bailada. Se ve que la han movido mucho de ingenua, ya no tiene nada. Ay, ay, ay, que uno baila con la ingenua, que no me digan que la baile. No quiero armar ningún revuelo, la niña ya está muy bailada, ingenua no tiene ni un pelo. Se ve que la han movido mucho de ingenua, ya no tiene nada. Ay, ay, ay, que uno baila con la ingenua, que no me digan que la baile. No quiero armar ningún revuelo, la niña ya está muy bailada, ingenua no tiene ni un pelo. ¡El grito de las ingenuas! Ya no hay, primo. Ya no hay ingenuas.